todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Bueno, y aquí seguimos en Radio Bronca, en Rebeldes sin Sombras, y que continuamos ahora sí con este primer bloque que tenemos, que viene, bueno, viene bastante cargadito, y tenemos aquí a nuestra compañera que nos va a ayudar a reflexionar sobre este tema, ¿no? Bueno, ya desde ya le agradecemos aquí a la compañera que haya venido a hacernos una visitilla, nuestra compañera también de Letronas Libres, que vamos a comentar que ya, bueno, ya en Rebeldes sin Sombra hicimos ahí un amago de hablar de esta situación también. Lo que pasa es que no tuvimos mucho tiempo, ¿no?, para desarrollar más el tema. Pero, bueno, si ya sabéis, ¿no?, la gente que nos esté escuchando ahora, pues últimamente ya llevan casi 2 meses así, ¿no?, como bastante tensa la situación, ¿no?, en Ucrania. Más o menos 2 meses podemos decir. Bueno, nos tocaba como hablar un poco más, de manera más extensa. También últimamente en estos días pues han pasado cosas muy definitorias, ¿no?, en el sentido que, aunque hay bastante incertidumbre de que no se sabe muy bien qué va a pasar, pero sí que ya las piezas se han movido, ¿no?, directamente, y ahora hay un nuevo escenario. Sí. Sí, bueno, estuvimos, intervine en Rebeldes sin Sombra, si no recuerdo mal, hará como un mes, y la cuestión entonces era la existencia de grupos de ultraderecha en la Plaza Maidán, que era algo que aquí, desde luego, había sido totalmente omitido por lo que es la prensa oficial. Antes que hablabas del país, lo del país ha sido escandaloso. En todo momento se ha hablado de oposición, en ningún momento se ha intentado un poco dirimir qué tipo de oposición estábamos hablando, ¿no? Claro. Y claro, evidentemente, pues que habrían varias, ¿no? O sea, habría variedad. En este sentido, desde luego, no estamos hablando de un país del África subsahariana, estamos hablando de aquí al lado. Es fácil ir y ver lo que estaba pasando. O sea, que realmente da toda la idea de una manipulación de la información muy, pues eso, escandalosa. Esa fue la primera vez. La segunda vez, aquella vez a mí se me quedó un poco porque era una llamada telefónica, porque quería decir muchas cosas y en el fondo, pues al final, lo importante también era empezar a hablar, porque no se estaba diciendo nada de lo que eran estos grupos y de lo que era el ultranacionalismo en Ucrania. El siguiente, el programa en Electronas Libres, que ya le dedicamos bastante más rato, hicimos un análisis un poquito más en profundidad. Pues claro, evidentemente sí que también intentamos, ¿no?, ampliar a lo que era todo lo que es la zona, ¿no?, de Europa Oriental, porque evidentemente no es, o sea, todo lo que ha estado ocurriendo no está desligado de lo que es la situación. Bueno, evidentemente es que está súper influenciado y es la base, ¿no?, de la situación geoestratégica de Ucrania. Y por otro lado, claro, pues evidentemente después de lo que ha ocurrido esta semana pasada y, como decía la compañera, del cambio de escenario, pues se hace necesario, ¿no?, volver a hacer una reflexión, ¿no?, de lo que a partir de ahora pues nos podemos encontrar. Algunas de las cosas ya las habíamos nombrado, ¿no?, ya se empezaban a vislumbrar, ¿no?, como era, bueno, evidentemente la cuestión del apoyo estadounidense a la revuelta, la cuestión precisamente de esta omisión, ¿no?, de lo que eran. Esto ya más o menos había tocado. Yo intenté también hablar un poco de la cuestión de los, de, dijéramos, las fronteras ucranianas occidentales, ¿no?, y de las comunidades o las tendencias, entre comillas, por llamarlas de alguna manera, separatistas en lo que era la zona. Otro tema del que tampoco se ha hablado y que también acaba de estallar ahora, ¿no? Cuando ha caído el gobierno se ha empezado a hablar de, además, cuando se dice, ¿no?, garantizamos, ¿no?, que la indivisibilidad de la integridad territorial de Ucrania, lo que se está diciendo es que hay un peligro enorme de división. Y sí, no es una división solo de entre este y oeste, que es lo primero que parece que nos viene a la cabeza, sino que realmente hay unas dinámicas que lo que en principio podríamos llegar a ver es una desmembración total de lo que se conoce actualmente como el Estado, ¿no?, ucraniano. Uh-huh. Perdón, un poco lo que se decía con la balcanización, ¿no?, cuando se dividían, bueno, la ex Yugoslavia y todo esto, por lo que entiendo. Sí, porque, claro, a ver, toda esta zona viene muy. El desarrollo de esta zona viene. O sea, tiene un punto de inflexión que es la Primera Guerra Mundial, y a partir de ahí, claro, caen los imperios, el austrohúngaro y el ruso y el imperio otomano, que son los que se dividían la zona. Y ahí pues nacen los nuevos estados. Ucrania nace después de la Primera Guerra Mundial, con la revolución bolchevique, bueno. Ahí, pero bueno, que nace en esos momentos. Rumanía, a pesar de haber existido, también hace poco, Moldavia, que es la que está entre Rumanía y Ucrania, también tienen, aparte de tener historias antiguas, luego quedaron subsumidos dentro de estos imperios, ¿no? Entonces es como que estos estados no han tenido movimientos nacionalistas como han podido existir en lo que era la Europa occidental, ¿no? O en el mismo sentido. Ucrania ya nació a la ala, ¿no?, de Rusia. Al remolque de Rusia. Luego, claro, con la Unión Soviética, ¿no?, todo lo que era la zona de influencia, pues llegó, ¿no?, volvió a ser como una réplica del imperio zarista, pero con estados, ¿no?, en principio independientes, dentro de lo que era la órbita soviética, el Pacto de Varsovia. Claro, todo esto se acabó de configurar con la Segunda Guerra Mundial y a la caída de la Unión Soviética en el 91, pues todo esto, como entre comillas, pues estalla entre comillas sin llegar a estallar. Una de las, de hecho, en aquellos momentos el ejército, lo que era el ejército soviético, que en nada fue el ejército ruso, intervino en algunas lo que se dio en llamar luego las exrepúblicas soviéticas. Intervino para evitar, en algunos casos, esta balcanización, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba pensando, si empezamos a pensar no tanto en este y oeste, sino en territorios que se consideran prorrusos, que no está, pues, yo qué sé, en Moldavia, que hace frontera, que esto ya también lo hablamos, hay un que tampoco se ha hablado, yo creo que saldrá, en breve tendrá que salir, alguien tendrá que hablar de Transnistria. Es un estado sin estado, tiene parlamento, tiene moneda, tiene, pero no está reconocido por ningún país, entre comillas, reconocido oficialmente, porque sí está reconocido por Nagorno-Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur, en el Cáucaso. O sea, es muy definitorio de lo que, ¿no?, del significado de esta franja, ¿no?, que está al otro lado del Dniester, que es el río que pasa por Moldavia, y allí está el ejército ruso, y son declaradamente prorrusos. No pertenece a territorio ucraniano, pero bueno, pues está muy cerca. Es muy importante para Rusia, y Rusia está allí. O sea, pero es que además en Moldavia, que es vamos a ver, para que nos hagamos una idea, ¿no? Está Rumanía, lo que sería, miremos la costa del norte, oeste norte del Mar Negro. Está Rumanía, está Moldavia, enclastada ahí entre Rumanía y Ucrania, y entre Moldavia y Ucrania está Transnistria. Bueno, pues en Moldavia también hay una zona que es la Gagauza, que hablamos en el programa pasado, que precisamente el programa de Electrones Libres fue el 31 de enero y este territorio realizaba un referéndum declarado ilegal por Moldavia el 2 de febrero. También contenía tres preguntas. ¿Qué opinan sobre la integración con Rusia? ¿Qué opinan sobre la integración con Europa? Y si Moldavia deja de ser independiente, si ejercerían el derecho de autodeterminación. Bueno, pues con mayoría aplastante, sí. ¿Por qué? Porque Rumanía ha ofrecido a Moldavia una reunificación, porque antes pues estaban juntas. Quiero decir, aquí hay unas cuestiones territoriales muy, muy potentes. Por ejemplo, Rumanía podría incluso, y ya lo que es la prensa en Rumanía, que también hay muchísimo nacionalismo, toda la zona está a tope, también ha pedido esta reunificación, y de hecho, bueno, pues está ahí el tema de la Bucovina, que sería una zona ucraniana de influencia rumana. Hay que comentar que, pues, la lengua rumana viene del latín y estamos hablando de un, ¿no?, de la lengua eslava. Hay unas diferencias a nivel cultural, a nivel lingüístico y a nivel religioso también, porque, pero bueno, aunque sean las iglesias estas ortodoxas o grecolatinas. Quiero decir, Hungría tiene, hay un montón de húngaros viviendo en Ucrania, que tienen un pasaporte reconocido por Hungría de húngaros étnicos. Cuya población, Hungría ya ha dicho que, bueno, que va, pues que a ver, que depende de lo que pase en Ucrania, pues a ver qué pasa con los húngaros. A todo esto hablamos de una zona con mogollón de racismo, claro, hacia los gitanos, hacia los romaníes, que ahora mismo realmente está muy grave. O sea, están siendo, además, ya con el apoyo indirecto desde la Europa Oriental, ¿no? Pues porque ya sabemos, pues Berlusconi los hecho de Italia, los Sarkozy y luego el Francia también, y luego también los ha. Entonces quiero decir que allí nadie va a decir, aquí nadie va a decir ni mu. Y aquí le dan permiso de residencia, pero no de trabajo, aunque supuestamente están en la Unión Europea, etcétera. Y allí se les golpea y se les agrede. O sea, el tema de los gitanos en la Europa Oriental es muy grave. Entonces, claro, todo esto, y si encima ¿no? Como hablábamos, pues hablamos del tema de los judíos, que es una de las zonas donde, sobre todo en Hungría, donde después de la Segunda Guerra Mundial quedaron... Hay muchos. Pues, y que los judíos han dicho, hay un rabino que ha, ¿no? Que se ve que... Sí. Como que hay alarma. Ha creado una alarma, ¿no? En plan de que, que los judíos tienen que salir del país porque están siendo perseguidos. Pues creo que tenemos un escenario bastante complicado. Muy complejo. O sea, yo quería comentarte, ¿no? En plan, lo que tú bien has nombrado, o sea, también lo que hemos podido estar como leyendo, ¿no? Intentando ahí como desglosar un poco realmente qué era lo que estaba pasando y tal. O sea, en estas dos opciones, de hecho hoy el escenario, ¿no? O sea, cambia el escenario y hoy están todas las vistas, toda la atención está puesta en Putin, en plan de a ver qué va a hacer Rusia, ¿no? Porque si el presidente está, o sea, no se sabe dónde está, al que acaban de nombrar, que según una noticia que había encontrado era el ultraderechista Alexander Turchinov, o sea, ¿no? Han puesto a un... La mano derecha de la Timoshenko, ¿no? Entonces, claro, hoy es como, bueno, a ver Putin, ¿no? ¿Qué dice ante esta jugada? Y que realmente, o sea, como que parece que hay como dos opciones, ¿no? Como una presión que viene en plan de o te acercas a Europa o te, ¿no? Te acercas a Rusia. Si quieres estar sola, igual tampoco tienes mucha opción porque no te, ¿no? No te van a dejar. O sea, cambia el escenario geoestratégico político por el tema también. Que una de las cosas que había encontrado era como, todo viene también un poco por el tema del comercio, ¿no? En el sentido de poder entrar, pues, empresas multinacionales, también europeas y tal, para, bueno, pues para expoliar, ¿no? También lo que hay, ¿no? En Ucrania. Bueno, y los préstamos que le habían otorgado, pues Ucrania venía en bancarrota económica, que le habían ofrecido no sé cuántos millones, ¿no? De salvación y demás. Es claro, eso, que... El FMI ya está por medio y Estados Unidos... Claro, cuando en todos lados te dicen, bueno, o están del lado de los prorrusos o están del lado de los europeos, occidentales y yanquis, ¿no? Entonces, ¿y qué es esto? En realidad, ¿qué es lo que...? Eso es lo que me... Digo, toda esta gente, son todos nazis que están yendo ahí, nacionalistas, que no sé qué, que quieren estar del lado de la Unión Europea y no sé cuánto. Hay sectores también, otros sectores de trabajadores que están saliendo a la huelga general a plantear otro... ni capitalismo derecha, ni capitalismo ruso... ¿Hay otra cosa o qué? No sé. Aquí hay dos preguntas. La pregunta que has hecho tú, ¿qué va a hacer ahora Putin? Bueno, pues es una pregunta en principio muy interesante porque acaban de acabar los Juegos de Sochi. Claro. Esto realmente parece realmente, aparentemente, está... Parece, o sea, creado, parece también un poco orquestado. Sí. Toda sí. El clímax, sí, de todo este conflicto, dijéramos, ha tenido lugar durante los Juegos de Invierno de Sochi, en un momento en el que Rusia estaba un poco como aquel que dice... Está ocupada en otra cosa. Que no podía. Claro. Y esto no es... No, quiero decir, yo no lo considero que sea baladí. Creo que realmente han habido muchos movimientos y muchas jugadas que se han tirado por adelante precisamente gracias o porque ya estaban... No creo que sea casualidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, es que la cuestión es compleja porque ni el nacionalismo se interpreta desde el punto que nosotros lo interpretamos, ¿no? Ni las comunidades que existen han vivido la historia que hemos vivido nosotras. O sea, por ejemplo, allí en la zona se identifica Rusia con el comunismo. A pesar de que, evidentemente, Rusia no es comunista. Ni lo era, porque era estalinista comunismo, era comunismo de Estado, quiero decir, ya no lo era, pero se mantiene ese... Este imaginario, ¿no? Sí, el imaginario continúa allí. Rusia es como el... Se identifica con todo el siglo XX, ¿no? De vivir un poco bajo la bota de la Unión Soviética. Y, evidentemente, allí no... El ultranacionalismo está cercano a lo que sería la ultraderecha más nacionalsocialista, porque fueron los nacionalsocialistas los que lucharon en un momento dado en la Segunda Guerra Mundial, hasta que los alemanes convirtieron la cuestión en otra cuestión, contra el comunismo. Claro. Y contra la Unión Soviética. O sea, partimos de realmente... de conceptos y de una base que nosotras, para empezar, hay que hacer como un esfuerzo para comprender, ¿no? Teniendo en cuenta que además Ucrania se considera, o sea, tiene así también dentro de lo que es su imaginario así de tradicional, está, se considera y está muy ligada a lo que serían las comunidades de cosacos y también lo que significa ser cosaco, ¿no? Antes hablabas de Crimea, lo que significa ser tártaro en Crimea, o la Gagauza, es una comunidad turca, cristiana. Estamos hablando de una zona fronteriza, entre comillas, que esto también lo quería decir, fronteriza entre muchas comillas, porque cuando hablamos de continentes, hablamos de continente europeo y es erróneo, o sea, no existe un continente europeo, existe un continente, si lo queremos llamar, euroasiático, es Eurasia. Claro. Y si tuviéramos que encontrar, o a nivel geográfico, la frontera se situaría en los Urales, y los Urales están más al este de Moscú. Es que está más alejado, claro. Quiero decir, esta frontera entre Asia y, ¿no? O entre, claro, bueno, son creadas, ¿no? También Rusia es como... está ocupando, claro, un espacio, claro, que, claro, está como un poco a mitad. Entonces, la frontera real a nivel cultural, yo la situaría en el Cáucaso, claro, y en el estrecho, ahí en los Dardanelos, Turquía. O sea... Y a nivel histórico, desde un punto de vista histórico, también ha sido, más o menos ha sido así, o incluso un poquito más adelante, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que es la zona de Bulgaria y tal, fue durante mucho tiempo fue, y todo lo que es la zona, grandes partes de Ucrania, Rumanía y toda esta zona que estamos hablando, era turca. Pero es esta cuestión fronteriza, a nivel cultural, pues es lo que sigue ahí, quiero decir, no. Y desde aquí nos es difícil entender, por ejemplo, este nacionalismo. Yo he estado mirando, porque, claro, después de... Yo he estado buscando, a ver, anarquistas, porque además hay que recordar que durante la, ¿no?, en la Revolución Soviética, claro, hubo las comunidades de Néstor Magno. Uh-huh. Los magnovistas. Que, bueno, podemos, seguramente podríamos criticar o no, pero en una página anarquista de ucranianos, ¿no?, pues se quejaban precisamente de que a Néstor Magno no lo conocían, en cambio conocían perfectamente lo que ocurrió aquí, la revolución española, ¿no?, en el 36, ¿no? Y en este sentido, pues lo que descubres es que, bueno, pues hay pegatas o logos, ¿no? Pues no Hitler, no Hitlerism, no Stalinism, ni Hitler ni Stalin, Ucrania. Claro. Son patriotas. Te sorprende. Claro. O sea, te sorprende mucho. Néstor Magno era cosaco también. Los cosacos se consideran a ellos mismos personas libres, pero lo cierto es que han estado, a nivel, desde un punto de vista histórico, han estado protegiendo las fronteras rusas, sobre todo con el zarismo. Y muchos cosacos han sido han sido como la policía. Claro, en Rusia se les decía cosacos. Sí. De hecho, las Pussy Riot, que las detuvieron en Sochi, aquí no sé si ha llegado también, yo lo he leído. Sí, yo he visto la noticia. Lo que no sé si ha llegado, que les pegaron una paliza. Sí. Y fueron cosacos. Sí. Esto tampoco ha corrido mucho, hay cosas que no, pues les dieron con látigos. Bueno, es que con Sochi también te digo, la cosa está silenciada, no, lo siguiente. O sea, ¿no? De hecho, lo más interesante que he encontrado así a nivel desde el punto de vista anarquista en Ucrania, que es que, claro, es el PAP, que ¿dónde están sabiendo que hay, que están? Es la un poco la pregunta de, ¿no?, del millón, ¿no? Porque yo buscando, también es verdad que hay el problema del alfabeto cirílico y es difícil. La noticia. Sí. Pero bueno, hay muy pocas entradas en lo que son páginas web anarquistas, hay pocas entradas desde septiembre. O ninguna. No hay entradas en los blogs, no hay. Y este mutismo, no sabes bien si es que están muy ocupados, ¿no? O es que realmente están descolocados. En todo caso, lo más interesante ha sido las anarcofeministas. ¡Yuhu! O sea, eso ha sido lo más interesante. Que desde aquí, bueno, quería decirlo, ¿no? Porque es en abril, y si alguien tiene ganas, en Kiev, el... Es que de hecho deberíamos de ir, creo, sí, y todo. Sí, tendríamos que ir. Pues, de hecho, creo que deberíamos de ir. Se llama Good Night Macho Proud 2014. Buenas noches, el orgullo macho. Y bueno, es por internet, pues se busca, y ahora no recuerdo las fechas, es en abril. Y bueno, pues ayer, precisamente, hablando un poco, volviendo un poco para atrás y retomando lo que qué es lo que va a hacer Putin ahora y el final de Sochi y todo esto, pues recordar que además, mira, cosas, casualidades de o no, ayer, 23 de febrero, pues en Ucrania, en Rusia, se celebraba el Día del Defensor de la Patria. Uh-huh. Que también se celebraba en Ucrania. ¿Qué ha pasado? Se ha convertido, o sea, empezó siendo el Día del Ejército Rojo, luego fue el Día del Ejército Ruso, luego se convirtió en el Día del Defensor de la Patria y ahora es casi casi como el Día del Padre. De los hombres, vamos. El Día de los hombres. Que, ¿no? Como que metamorfosis así como... Sí. Claro, medio... porque es patria, no es matria, ¿no? Claro. Esto fue ayer, ¿no? Da como miedito, un poco. No deja de ser curioso, ¿no? Que, claro. O sea, primero que los Juegos de Sochi, ¿no?, se acaben, y esto ha sido decidido por, ¿no?, alguien este día, con las conmemoraciones correspondientes, y que bueno, que el conflicto, entre comillas, o la caída del gobierno, pues haya sido el día antes, y el día de la conmemoración del Defensor de la Patria, pues haya sido ayer, un día que en Kiev y en Ucrania, aparte de las protestas de Crimea... Sí, ayer por la tarde, poco, manifestación, bueno, multitudinaria, ¿no?, en Crimea. Era un día de honrar a los héroes que habían muerto en la plaza. O sea, es curioso, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que pasa, pero yo me juego el cuello que vamos a hablar, o sea, vamos a hablar de Transnistria, porque es que si no vamos a hablar de todas los intereses de todo lo que son los países de alrededor en el territorio. O sea, están esperando Rumanía, la prensa rumana dice que Ucrania es un territorio artificial formado por los restos de, ¿no?, y reclama su parte. Claro. Quiero decir, claro, si hablamos de una división de Ucrania, estamos hablando, pues, de una balcanización, no de un este, un oeste. Y bueno, hay otra de las cosas que quería comentar, es que también por la red corre que hay, si no me equivoco, es un destructor norteamericano, y ahora no sé dónde lo tengo apuntado, pero bueno, es un destructor y otro barco así de guerra que por las que han entrado en el Mar Negro. También se ha dado a entender que ya, así como dicen, ¿no?, desde Estados Unidos están diciendo, sería un error que Rusia, ¿no?, pues entrara las tropas. Claro. Parece ser, por lo que bueno, que ya hay un cierto movimiento en la zona, y teniendo en cuenta Crimea, desde luego no va a pertenecer a Ucrania. Claro, es que esto era como un poco la consigna de la manifestación de ayer, ¿no? Que, bueno, pues ellos consideran que esta persona puesta a dedo un poco, ¿no?, el ultraderechista Alexander Turkinov, o sea, que es lo que tú comentas, o sea, que igual es como, o sea, la movida puede ir como mucho más allá si se desmiembra, ¿no?, un poco, si se empiezan como a... Bueno, a separar entre ellos también, ¿no?, en plan de, no, es que, o sea... No nos identificamos, no vemos tal, porque incluso en varias... O sea, sí que ha costado un montón, ¿no?, lo que estamos comentando ahora, saber realmente un poco, pues, quién se encontraba ahí también, ¿no? Y realmente, o sea, había de todo, o sea, había de todo tipo de personas, en realidad, ¿no? Un montón de trabajadores, en plan, que viven en la miseria, o sea, que hay condiciones así como... Que la gente... Que también hay como una revolución popular así, ¿no?, una revuelta popular, por así decirlo, de alguna manera... Bueno, pues que la gente está cansada de vivir las circunstancias en las que vive, y claro, lo único que también y sí que salía, ¿no? Como que había también sectores anarquistas ahí, bueno, pues la revuelta y tal. El gobierno también daba como vueltas de tuercas en, bueno, como que está pasando acá y acá, por ejemplo, no está pasando ninguna revuelta, ¿no? Como da las vueltas de tuercas en el sentido de criminalizar la protesta, pero de verdad, en el sentido de hacer delito, ¿no? O sea, cualquier tipo de manifestación y tal y no sé qué. Ahí fue como la última vez que ¿no? Que restringieron también como esa, o sea, esa libertad de protesta, de manifestación. De ahí se agregaron muchísimas más personas que no habían salido al inicio tampoco de la revuelta, supuestamente pidiendo, ¿no?, pertenecer a la Unión Europea y tal, que todo eso era como un poco, bueno, pues decíamos, seguro que no están así, ¿no?, lo que están pidiendo, o sea, que seguro que hay más, pero era lo único que llegaba en los medios oficiales, ¿no? Y a partir de ahí, incluso la prensa decía, bueno, pues a esta ley, ¿no?, que le acaban de agregar de que se criminaliza la protesta y que la movilización se hace delito y tal, o sea, supuestamente toda la gente que estaba concentrada en la plaza eran como, o sea, que estaban delinquiendo, ¿no?, de alguna manera, que estaban traspasando un poco las líneas, ¿no? Incluso decían que la gente que había muerto y tal, habían sido con un armamento como de caza, que en realidad no es la misma arma que tienen los policías de allá. O sea, que era toda una movida, ¿no? Que tú dices, bueno, realmente ahí había, se habían sumado muchos sectores que al principio no habían salido porque, según una de las entrevistas, o sea, más del 65% de la población nunca ha salido a territorio europeo, ¿no? O sea, que no conoce, o sea, no tienen esta visión, ¿no? O sea, como que tampoco se entendía muy bien de que estuvieran exigiendo pertenecer. Por eso lo decían acá, porque acá querían de Ucrania, claro, están luchando, claro, contra, claro, la Unión Europea, cualquiera, claro, ¿no? Era... Claro, claro, ¿no? Que por eso ahí era como, bueno, ¿no? Pues intentar escarbar mucho más y buscar ahí como las noticias, decir, hostia, que está pasando muchas más cosas que realmente se están siendo silenciadas totalmente, ¿no? Esta ley de restrictiva fue votada también por el Partido Comunista. Claro. Entre otras cosas, algunas sedes del Partido Comunista han sido atacadas. Yo no sé, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la herencia de Magno, y yo sé que hay un cierto... Bueno, hay los... De hecho, hay un... Que es toda la zona, ¿no? Que comprende Rusia, Bielorrusia, Ucrania y tal, de... sindicatos, bueno, existe una, como dijéramos, una plataforma, por llamarlo de alguna manera, anarcosindicalista. O sea, Magno, estamos hablando de comunismo libertario. Claro. No lo sé. Ahí está mi duda, ¿no? Cuando he buscado y tal, es esa, ¿no? O sea, sí que me ha parecido ver que ha habido... O sea, como que algunos anarquistas, ¿no?, pues se proclaman en cierta manera patriotas. Claro, evidentemente, ¿no?, si te dicen, pues, Rusia o la Unión, yo, ¿sabes? Claro. Sí. Yo ucraniano. Claro, eso por un lado. Pero por otro lado, pues también es cierto que claro, el comunismo libertario y su relación con lo que serían los movimientos sindicales, está complejo. Debe haber una, yo creo que debe haber una cierta división, o un poco, debe ser un momento muy complicado para los movimientos libertarios de la zona. Tiene que ser un momento muy duro. Por otro lado, quería decir algo, pero se me ha ido. Sí, incluso también llegaba a leer, ¿no? Porque, claro, se le preguntaba como a la izquierda de allá, ¿no? Claro, en el sentido ¿dónde de dónde está la izquierda, o sea, qué es lo que está pasando. Y de hecho, que es el artículo que he podido encontrar así como hace 3 días, ¿no? En plan, el tipo hablaba que incluso los anarquistas sí que estaban presentes también en las plazas, y esto que tú comentas del sindicato, esta plataforma, ¿no?, que engloba como varios sindicatos, que se llama, tiene las siglas de AUT, son sindicatos como de corte libertario, ¿no? O sea, como que hay un poco de todo, ¿no? Y va en relación a lo que tú comentas, ¿no? El comunismo libertario es como un poco una mezcla y tal, pero, o sea, que la izquierda lo ha tenido como muy complicado por el tema también de estas demandas, ¿no? De las necesidades que está viviendo la población en general, ¿no? Que esto es lo que no sale a la luz. Y el gran peso que tienen las oligarquías en Ucrania, en realidad, ¿no? Por eso, esta presión que se le venía desde Europa en el sentido de poder entrar las multinacionales, ¿no? Para manejar un poco el cotarro, ¿no? Para terminar un poco como de rematar a Ucrania, así de alguna manera, ¿no? Y que la izquierda, o sea, lo estaba teniendo muy complicado para convencer a la población, ¿no?, de que todas sus demandas, ¿no?, porque todavía existe, entre comillas, ¿no?, o sea, como un sostén de ¿cómo diría?, de recursos públicos, o sea, ¿no?, de todavía hay una red pública, ¿no?, que sostiene a la gente, que eso va a desaparecer si entra el FMI, está en camino, ¿no?, porque ya se lo han dicho, ¿no? Ayer la última noticia era, pues ya tienes que empezar a hacer los recortes y tal, no sé qué, para que tu estabilidad económica del país, tal, no sé qué, FMI ya se mete por medio, tal, no sé, o sea, eso se va a ir a la mierda, evidentemente, ¿no? Que digamos, o sea, que tenían eso, o sea, como que no es tan, por eso era como medio raro. Y la izquierda, o sea, ha estado ahí, y los anarquistas habían estado en supuestamente los comités de defensa de la plaza, ¿no? Pero también estaban los ultraderechistas, que incluso dentro de los ultraderechistas hay como varios grupos, uno más de corte un poco más, que nunca han podido como controlarlo, ¿no? Como mucho más violentos y mucho más, bueno, es que no sé si hay como una movida, ¿no?, fascista, bueno, nazi, sí, no, o sí, mucho sí, más fascista, no, sí, pero es un poco así, ¿no? Sí, o sea, en Europa Oriental los que pertenecían a grupos derecha, ultras también de fútbol también. La derecha, o sea, por ejemplo, no se quiere, no quiere que se le relacione con el nacionalsocialismo, claro. No quiere que se le relacione con el y en la Europa Occidental los movimientos ultranacionalistas están totalmente vinculados con lo que era el nacionalismo alemán y lo declaran abiertamente y se declaran anti-gitanos, abiertamente, ¿no? Sin necesidad de esconder, ¿no? O sea, sin necesidad de hipocresías. Su propia historia ha seguido un camino diferente del de la Europa, dijéramos, occidental, con lo cual luego aquí hay has hablado de la izquierda, ahí, o sea, no sabemos dónde está la izquierda allí, pero es que ¿dónde está aquí? O sea, ha sido ya y una muestra ha sido precisamente, o sea, ha quedado totalmente claro con esto. Sí. Esconder lo que se estaba cociendo en la Plaza Maidán, eso ha sido una demostración muy evidente de que la izquierda no tiene ni puñetera idea de dónde está. Incluso había como una crítica, ¿no?, que decían, hostia, los medios, incluso izquierdas de acá, los medios de información, en el sentido de que como tampoco podían hablar, o sea, realmente de cuál era su posicionamiento y qué estaban haciendo ellos ahí, pues lo único que han hablado, que muchos se han hablado de esto, ¿no?, de la presencia ultraderechista, fascista y tal y no sé qué, como, bueno, como tapándose un poco, ¿no?, en plan. Hombre, en Euromaidán, la página web que ellos, en la que ellos iban introduciendo información, lo quisieron dejar claro, quisieron desentenderse, además, claro, habían dos puntos muy, quisieron desentenderse de este grupo, ¿no?, dijéramos, de ultranacionalistas, diciendo que eran grupos pequeños, aunque estaban muy bien organizados, y también quisieron desentenderse de la cuestión de que quisieron dejar claro que Ucrania no estaba dividida. O sea, las dos cosas, cuando quieres dejar claro, ¿no?, es como la de no hay peligro de una cuestión de pérdida de integridad territorial de Ucrania. Dices, ¡ay! ¿No? Lo que se viene. Lo que se viene, pues lo mismo. No pasa nada, en realidad no hay ningún problema con estos grupos de ultra. ¡Uy! Y no está dividida Ucrania. ¡Uy! Cuando realmente hay esta necesidad de, bueno, hemos visto, claro, hemos visto imágenes como de una guerra, ¿no? O sea, que llevaban, bueno, es que esto pasa aquí. Armamento. Esto pasa aquí. Va a venir la guerra civil igual también, si no se... O sea, claro, o sea, se está salían ahora con armamento así de guerra. Es que eso era, perdona, eso era lo que quería decir. Ucrania es uno de los mayores contrabandistas de armamento del mundo. Pues eso, o sea, armas en Ucrania, o sea, la mayoría son de... Porque tienen la herencia esta soviética, AK-47 y todo tipo de armamento. O sea, los ucranianos en África, o sea, tienen un buen mercado. O sea, mueven mucho. Con lo cual, a mí no me extrañaría tampoco, ¿no? Y luego hay otras dos cosas que no quisiera que se me olvidaran. El tema del gas. Bueno, es que es fundamental. Muy importante. Y el escudo antimisiles. Ya lo hablamos la otra vez. los guantimisiles que nos habéis oído, que nos vienen, ¿no? Los destructores a la base militar de Rota. Bueno, nos vienen, a mí no me vienen porque estoy muy lejos, pero a la península. Bueno, allá en el sur, con la cuestión de la base naval estadounidense. Claro, Rusia está muy preocupada con este tema. Porque claro, el escudo antimisiles está desarrollando en todo, pues como un escudo así a nivel geográfico. Incluye Polonia, incluye Rumanía, incluye toda la zona. Y claro, Rusia, pues la cuestión ucraniana es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del gas. Las dos guerras del gas que hubieron en Ucrania, 2004-2006, bueno, lo que ocurrió fue que Rusia subió los precios y luego cortó el gas, pero cuando subió los precios, o sea, hubo el corte de gas a Europa, entre comillas, porque Europa es que también cuando dices... Europa ya coge el gas también de otros sitios, pero... Sí, pero este es muy importante, sobre todo para la Europa occidental. Claro. Oriental. O sea, fue Ucrania la que paró el gas, porque como... siempre ha tenido un precio especial el gas ruso para los ucranianos. La decisión de subir los precios del gas, esto generó una movida muy fuerte. Y de hecho Alemania ya se ha buscado la vida y se ha construido el Nord Stream, que le llaman, un gasoducto que va de Rusia a Alemania. Y en plan, ya no tiene que pasar por Ucrania, no, o sea, problema. Yo me lo monto. Y ahora, claro, el plan así estadounidense y tal era el Nabucco, que tenía que venir desde Azerbaiyán, pasando por Turquía. Y bueno, este no pudo ser, pero al final, ahora sí que finalmente van a construir uno que viene de Azerbaiyán también. El Cáucaso vamos a volver a oír hablar, porque Azerbaiyán pues no quiere pasar por Armenia, entonces el gas da una vuelta por arriba, entra en Turquía, Turquía está muy contenta, y entonces de Turquía se haría el Transanatolio y luego vendría el Transadriático y llegaría el gas del Mar Caspio a Grecia. Y ya para arriba, Bulgaria, Hungría, Rumanía, con lo cual el South Stream, que del que hablaba la Rusia, pues tampoco será necesario. Todo esto es una cuestión, está claro que es geoestrategia pura. Aquí lo de menos son, entre comillas, los seres humanos, sean manipulados de una forma, y claro, con estos sentimientos, ¿no? Con toda esta historia de relación con el... los partidos comunistas de los países en cuestión, ¿no? Que han sido como bastante terribles, ¿no? Aquí como no lo hemos vivido, entre comillas, ¿no? Porque lo vivimos un ratito y fue bastante, y fue muy duro. Las checas, solo hay que recordarlo, quiero decir. Pues claro, lo que creo que estará claro es que Crimea no va a pertenecer a Ucrania. Eso yo lo veo. Está la flota del Mar Negro rusa. Además, Rusia se lo regaló, como aquel que dice, entre comillas, en estos intercambios que se tienen. Y si encima la población, hay protestas grandes, no, yo no creo. El problema ya será quizás en es que es un momento, es un escenario totalmente nuevo. En el que yo creo que sí que vamos a hablar de... Porque el interés, hay muchos intereses en que Ucrania se... En un momento, además, en el que la Unión Europea está... O sea, hay movimientos... el nacionalismo está en auge también aquí. Bueno, en las elecciones europeas que son en mayo, que también van a ser las elecciones de Ucrania, el mismo mayo también, pues hay muchos ultraderechos, o sea, partidos fascistas aparte, que se presentan. Los acuerdos que habían, porque el gobierno, o sea, el presidente se fue el sábado y hasta el viernes estaban todos hablando de los acuerdos que habían llegado. Entonces, evidentemente no hubo acuerdos. Si no hubo acuerdos entre los dos sectores que están interesados en los intereses económicos y esto de la balcanización de Ucrania, pues no sé. Ahora a ver cómo se desarrolla la lucha social y los conflictos internos y todas estas movidas, tanto culturales como, bueno, de intereses diferentes, los diferentes sectores que habitan ese territorio. Porque no son los mismos, ni los de adentro de la plaza, ni los que viven, depende de dónde vivan, depende de dónde vengan, qué sé yo, depende de su historia. Tendremos que ir viendo entonces qué... ¿Qué va a pasar? Bueno, incluso eso, ¿no? Que también si está ahí las zarpas de la entrada, o sea, ¿no? De que Europa meta las zarpas ahí, pues nada, ya se podrá comprobar que todos los países del sur de Europa, pues la situación que se encuentran, ¿no? O sea, que realmente, o sea, ese es el proceso que va a vivir y ahí también pues va a haber un auge también de la revuelta, va a aumentar, o sea, que eso es algo súper obvio, ¿no? Es un momento muy delicado, claro, delicado para todo lo que sería la zona. Claro. Realmente es un momento muy delicado. Incluso señalaban también como estas alianzas de Rusia con China, ¿no? O sea, con parte de Asia, ¿no? Que entonces como que tienen ahí como ese poder, ¿no? De vetar un montón de cosas y tal. O sea, ahí hay un... Sí, bueno, de hecho Rusia se ha relajado mucho también en el Pacífico porque ha sido China la que ha cogido un poco las riendas, a nivel, ¿no? Las riendas a nivel armamentístico, a nivel, ¿no? Claro. Y Rusia se ha relajado mucho. Ahora Rusia está más interesada, entre comillas, en el Mar del Norte y, claro, es para ella es todo un mercado para el gas ruso que ya más o menos lo tiene asegurado en el Pacífico, pero que tiene que luchar por él en Europa. Se ha relajado, pero el otro día leía que hay una propuesta, incluso, ahora que ha salido el tema del canal, hay una propuesta asiática de hacer un nuevo canal en Nicaragua. ¡Wow! Están muy interesados en América Latina, China, o sea, es un poco... los focos han cambiado. El gigante, claro que va pensando. Los focos fuerte. Han cambiado, ya no estamos hablando de... Con todas las reminiscencias que puedan existir, ¿no? Por la historia es lo que tiene... Pero han cambiado mucho, estamos en un momento de transformación total, yo qué sé, el Ártico, ¿no? El Ártico ahora mismo es una fuente de conflictos, entre comillas, ¿no? Con el tema del gas, el petróleo, o incluso de conservación, para conservar lo poco que quede, ¿no? Es un momento muy delicado, porque es un momento de transformación total. Y realmente, yo me acuerdo, ¿no? De la globalización, ¿no? O sea, pues es lo que... Y claro, la globalización implica apertura de mercados, apertura de fronteras para las mercancías. Claro, apertura de mercado y cierre para las personas, ¿no? Claro. Entonces esto es lo que pretende la Unión Económica Europea, desde luego. O sea, quiere meter la pata en el este. Pero es que los Estados Unidos también están muy interesados en desestabilizar al gigante ruso, como sea. Y de hecho están jugando... Bueno, Estados Unidos está interesado en todos lados, ¿eh? En sí. Latinoamérica también andan ahí metiendo sus garras, que otro día ya vamos a hablar de lo que está pasando por allá. En Venezuela, ¿no? Está el tema... Caliente. Hay varios puntos calientes en el planeta ahora mismo. Y sí, sí... Bueno, varios puntos que además son puntos que si en realidad te empiezas a rascar un poquito, el punto se va haciendo grande, grande, ¿no? Y empieza a abarcar territorios y territorios. Y es un momento de transformación. Yo ahora mismo lo de Ucrania, yo lo veo como un... acá esto acaba... Yo creo que esto acaba de cambio empezar. De normas de juego un poco, ¿no? Yo creo que esto acaba de empezar y que lo que... Y que, bueno, vamos a tener que hablar, pues eso, de los territorios de alrededor. Esto de... Y, bueno, pues incluso es que desde un punto de vista estratégico, geoestratégico, un punto de vista así a nivel de análisis global, ¿no? Y tal, y... O sea, ahora mismo lo que se hace en análisis de las regiones, no hablo de regiones pequeñas, hablo de regiones grandes, de zonas amplias, porque la cuestión no se restringe, ¿no?, a un estado, sino implica todo su entorno. Y bueno, ya lo sabemos, las fronteras no existen, o sea, las hemos creado nosotras y evidentemente según los intereses, el ser humano, ¿no? Claro, ya. Y bueno, pues aparte de moverse dependiendo de los intereses y tal, realmente las personas no, o sea, yo que sé, a veces se habla, ¿no? Esto es, no tiene nada que ver, pero a veces se habla de la frontera natural de los Pirineos, ¿no? A ver, los Pirineos, para la gente que vive en los Pirineos, no es ninguna frontera natural. Entre la gente que vive a un lado y al otro, el Pirineo... Se mueve con facilidad de un lado a otro. Con mucha facilidad y posiblemente, sí. O sea... La poca relación la puedan tener con los valles de abajo o incluso desde aquí pues con la lejana Barcelona o claro. Francia con, imagínate, con el lejano París. Bueno, las trementinaires que hemos hablado de ellas acá en este programa se movían y bastante esto, fluidas por claro, esto pasa pues en todos montañas. Lados es como lo, ¿no? ¿Qué pasó en cuando la guerra de los Balcanes? Que había serbios en Bosnia, habían serbios en Croacia, habían bosnios en Croacia, habían croatas en Bosnia. Es que el ser humano se mueve, y más ahora con toda esta cuestión migratoria, ¿no? De búsqueda de sobre todo de sobre todo cuando se sale de un país que está en guerra, con además con un montón de países en guerra, al fin y al cabo. En África estamos hablando de que hay el conflicto está a flor, o sea, está súper efervescente. Lo que no se habla ahora, no se habla de Mali, porque mira, porque no, pero bueno, aquello está un punto caliente también muy potente de toda una zona. Toda esta gente se necesita. Sí, incluso, bueno, guerras, ¿no? Incluso, pues, expolio, ¿no? De los recursos, o sea, que la gente se tiene que mover, o sea, se desplazan movido, ¿no? De manera forzosa, ¿no? Los echan directamente. Como siempre, o sea, se ha movido, además. Que incluso he llegado a escuchar que ya se habla, ya hace tiempo así, de refugiados ambientales. O sea, sí. ¿No? Que eso sí. Ya hablaremos en otro programa de lo que supone esto, ¿no? También. Bueno, pues, compañera, ha sido un placer. Esperamos que vuelvas a hacernos también otra visitilla. Nos encanta que hayas venido. Sí, sí, y aparte... ¿Sabes? Conflictos armados. Puede ser en África. Me llamas y yo encantada de la vida. Uh-huh. Vamos a conectar ahora con México. Ahora viajamos hasta México. Vamos a hablar con la familia de Yakiri. Os contamos, Yakiri es una compañera que está secuestrada por el Estado mexicano desde diciembre del 2013. Ella, bueno, pues... hacer uso de su legítima defensa por defenderse de una violación, ¿no? Y de una agresión y de una situación bastante harta, pues al final ha sido ella la que está secuestrada, está entre rejas, y vamos a hablar y a difundir este caso, y ahora continuamos. Cuando las rimas que arden atraviesan sus altas gargantas con versos que sangran, haciendo que gobernantes corrompidos en la quema ardan, dando guerra, dando caña, en esta nuestra nueva historia que ataca cizaña, y tendrás que adaptarte, y si no te adaptas, apártate, abriendo nuevos caminos con nuestro lírico arte, espadas en alto y en alto los estandartes, espadas en alto y en alto los estandartes, y mientras tanto atenta, atento, a tantas mentiras, tantos desalientos, nuevos versos inventar intento, hartas de aguantar de tanto chico chulo, chungos menospreciamientos, igualdad e intento, pero como siempre me miras sin miramiento, y por encima del hombro me echas el aliento, y en mi pensamiento, 20 patadas te meto, a ver si te estás quieto, machito parecito cateto, ante todo, mucho respeto, sí. Ojito, pobre angelito, no te vayas a quedar solito con tu mítico culito. Y no lo admito, que tu verborrea sea un trofeo y te abucheo con bastante regodeo. Este es mi máximo apogeo, Romeo. Me parto de risa cuando se te ve el plumero. Menuda historieta, no es ninguna meta que hable siempre de las tetas que tienen tus bonitas Julietas. Me café, no queremos tretas. Estamos dispuestos a luchar por nuestras letras y dejaros las bocas abiertas, estaros alerta. BKC, no queremos tretas. Esto es un binomio de locura. locura, lleno de frescura y procura una salida bastante dura. Me pongo la armadura contra las mentes oscuras de las criaturas que clausuran la cordura de mentes maduras. Ven y date cuenta de una puta vez que esto no es ninguna broma y no te lo cuento de otra forma. BKC no sigue ninguna puta norma y las caras raras de los tipos chulos chungos nos informan que ya suenan las alarmas y que ya sacan sus armas. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Digo lo que siento en este nuevo intento, levantando muros de sabias palabras, confiando en que no las tire el viento. Y sé que no miento cuando digo que por mi cabeza ronda un presentimiento. ¿Lo oyes? Lo siento. Que en cualquier momento suenan las pistolas de los fachas que combates. En una mano atacan y con la que segura esconden detrás disparan. De uno los trago de su mierda ya me salgo, llevando palabras por armas. Palabras por armas, sí. Te lo repito, esta es nuestra historia, vamos a por la gloria. Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Tumba. Un hombre asustado dijo que mis versos sonaban a tambores de guerra. Habría que considerar que en ese entonces todavía no había juntado tanta ira como la que hoy tengo lista. Yo no creo en las guerras, pero sí en detener el golpe, en la acción constante, directa, en mirar a los ojos al agresor, en no permitir más heridas. Dicen que entonces mis versos son provocaciones peligrosas, confrontación abierta. Como si el calificarlos lograra hacer que guardaran silencio. Como si las palabras pudieran ser arrancadas de la ignominia cuando la nombran. No hay silencio posible, no pueden hacerme muda. Mis versos resuenan con la firmeza de esta insolente mujer, lesbiana, otra, que se declara insumisa, desobediente, que se reconoce en desacato permanente ante la injusticia. El hombre tiene un palo y golpea a la niña. El hombre tiene un arma y asesina a Marisela. En Coppel encierran a 6 mujeres, las queman vivas. Los policías reprimen y persiguen a las que se manifiestan. El comisario tiene dinero y da su versión en la prensa de la verdad y de lo que se le da la gana. La gente tiene 2 pesos que gasta con angustia y pone bajo el tapete para luego, para nunca. A las asesinadas, a las heridas de hoy. Yo tengo poca cosa, pero me basta. Tengo boca, tengo puños, tengo versos. Tengo memoria de tantos agravios. Tengo estos tambores de vida que claman por vida. Que cantan mientras marcho buscando veredas. Que proclaman a cada golpe de baqueta. Un latido único, constante, urgente. Ya no más, es la hora. Autodefensa. Patricia Karina Vergara Sánchez, México, 1974. Feminista, periodista y profesora. Y bien, tenemos la llamada aquí en directo. Ahora viajamos hasta México. Vamos a hablar con los familiares de Yakiri. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Queríamos contactar, ¿no? Eres el papá de Yakiri, ¿no? José Luis. Nos hicimos eco también de esta situación, ¿no? Y hace un hace un tiempo, concretamente Yakiri está en prisión desde el 17 de diciembre y aparte de, bueno, de trasladar toda nuestra solidaridad, ¿no? Y mandar mucha fuerza tanto a los familiares, amigos y a Yakiri, queríamos contactar con ustedes para que, bueno, ofrecerles los micros, este espacio, ¿no? De este programa para que nos contaran pues cómo se produjo la situación, cómo se encuentra la situación ahora actualmente y sobre todo cómo se encuentran ustedes y cómo está Yakiri, ¿no? Perfecto, miren, les cuento un poco esto. La fecha precisa es el 9 de diciembre. Esto sucede un lunes 9 de diciembre que mi hija sale de su trabajo y se dirige a ver a su novia. Mi hija es gay y se dirige a ver a su pareja. Esto es alrededor de las 7:30 de la noche que sale y ella debe encontrarse entre 8 y 8 y cuarto de la noche en un lugar, en la colonia Doctores, una colonia popular. Desafortunadamente no llega a su cita porque saliendo del metro Doctores, apenas avanzando un par de cuadras, es abordada por unos tipos que tiene rato que la vienen molestando con que se suba a la moto con ellos. Ella los evita, de repente siente que ya se fueron y cuando menos se da cuenta ya están, y ellos ya se baja uno de la moto, el otro no hace ruido, se espera. Cuando reacciona ya lo tiene al lado. Este tipo le dice en palabras fuertes que pues ahora se va a subir, lo puedo decir en estas palabras, que se va a subir a huevo, como decimos acá, expresiones fuertes. Ella le dice que tiene la bolsa, lleva una bolsa, acaba de cobrar su sueldo, le dice pues que ahí está su dinero. El tipo le dice que eso no le importa, que si le interesara el dinero hace rato que lo hubieran robado. Lo que quieren, a quien quieran es a ella, que no se haga pendeja, es el término que utilizan. Saca una navaja, la abraza y por un lado la aprieta de su cuello y por el otro lado la amenaza picándole su costilla. De esa manera la suben a la moto, llega el otro con la moto, la suben, se la llevan, la ponen en medio y se la llevan muy cerca de ahí a un hotel que desafortunadamente, bueno, pertenece a un español, es el Hotel Alcázar, y digo desafortunadamente porque este señor ha sido parte, es parte de este drama, es parte de esta tragedia para nosotros, ya que no pagan un peso, simplemente saludan, ella entra amenazada y entran saludando, le dicen que a dónde, pues a la misma, ya sabes. Entonces entra a una habitación que está usada, puerta abierta, ahí entra uno de los hermanos, el otro se queda, abajo entra por la otra puerta, el más grande, el más fuerte, mide, estamos hablando de que mide cerca de los 1,80, más de 90 kilos, se hacía llamar apodar el Bolas, porque se sentía muy fuerte, de muchos músculos, hacía físico constructivismo. Mi hija mide cerca de los 1,64, pesaba alrededor de 48 kilos, delgadita, 20 años, el tipo estamos hablando de 38 años, el que ahora está occiso, el otro tipo, no recuerdo la edad, son 30 y algo también. La historia es que suben a el que la somete primero, el más grande, entra con él en el hotel, el que saluda, van al piso tercero. En ese piso lo primero que le pregunta el tipo es si es menor de edad, por la apariencia de mi hija, mientras la está aventando en el hotel y ella le está suplicando que la deje ir, y le dice que no es menor de edad, pero que la deje ir, que qué le hizo. Entra el hermano, sube las escaleras, entra el hermano, cierra la puerta, ponen una toalla y deciden golpearla. Empieza el sometimiento, primero golpeándola, primero tienen que someterla, entre los dos la golpean, la desnudan, terminan tocándola ambos, hasta que se impone el mayor, que es el que yo llamo el macho alfa, el tipo más bestial, y es el que la viola, mientras el otro saca un porro de marihuana y se pone a fumarlo. En medio de la violación, no sabemos en qué momento, bueno, después aparece en el video, ya lo constatamos a final de cuentas muy hace recientemente, porque en todo este largo proceso de encubrimiento y de complicidad con las autoridades, nos mostraban videos vacíos, videos sin nada, donde no se veía que nadie entraba al hotel, nadie salía. Y en el último video que nos muestra ya la Procuraduría del Distrito Federal, resulta que se ve la salida de los tres. Este tipo sale, el hermano sale 8:22 más o menos, 8:24, en ese tiempo sale, por otra puerta sale corriendo. No sabemos todavía las razones por qué él deja el hotel. Suponemos que piensa, tiene alguna relación, una llamada de la esposa, un mensaje. Vive muy cerca, eso sucede muy cerca de su casa, y decimos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué esta impunidad? ¿Por qué él hacer algo tan cerca, 3 cuadras de su casa, a 3 cuadras de la Procuraduría, a 2 cuadras de la Policía Ministerial, a 2 cuadras a 1 cuadra del Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué esto? Pues porque estos tipos trabajan precisamente, son la mano sucia, hacen el trabajo sucio precisamente de estas autoridades. Ellos oficialmente se presentan, el mayor se presenta como trabajador del tribunal o como cargador, que en el léxico de la judicatura es esa gente que hace desalojos, son gente que utilizan para hacer desalojos de gente de sus casas, para los usan como golpeadores para cualquier tipo de eventualidades. La historia es que mi hija, el tipo que la está violando, la tiene sometida, inclinada, pegada de pie en una pared, y cada vez que ella voltea, le golpea con el puño, está infeliz, le pega en su oído, le pega en su espalda, se la raspa, se la daña, se la maltrata, le pega en su cabeza. Cuando mi hija siente que está infeliz, se vino en ella y se sale, ella gira su cabeza y lo que ve es al tipo tomando el puñal de la cama, el mismo puñal con la que la estuvo amenazando, para asestársela en la espalda. Su movimiento es de defensivo y gira. El puñal ya no va a su espalda, sino al girar ella entra en uno de sus brazos, en su bíceps izquierdo. Es muy profunda la herida, es muy fuerte, el trancazo es muy fuerte, y de hecho una herida que tardó mucho en sanar, una cicatriz que es terrible para ella todavía, y lo que hace es lanzarse sobre él, así flaquita y todo. Ella tiene mucho carácter, mucha fortaleza, es una mujer que en ese momento nos cuenta, tiempo después, que lucha por su vida, que sabe que lo único que tiene que hacer es defenderse. Lucha, el tipo la azota, él la vuelve a apuñalar, y lo que ella se da cuenta que su vida depende de esa lucha, que parece es desigual y en la que difícilmente puede salir vencedora. Entonces lo que hace es tomar con sus dos manitas, tomar la punta del puñal para no permitir que entre a su cuerpo. Entonces los golpes van a su cuerpo, pero van tomando sus manos la punta del puñal. Se corta, esto provoca pues cortes muy fuertes en sus palmas, cortes como en zigzag, cortes que se en esta lucha, en este forcejeo, y además que pasen al otro lado de la mano, porque está apretando el cuchillo. Ya ella dice que le dolía mucho, que era muy filoso, pero estaba consciente que ahí estaba su vida. El tipo se desespera al ver que no puede acabar su acción, y la vuelve a azotar y la lanza usa su otra mano la lanza para hacia la cama, donde empiezan a rodar juntos. En este rodar juntos ella usa todas sus fuerzas para impulsarla hacia su en esta pelea. Pues tenemos la punta en el cerca del cuello de ella, pero también ya cerca del cuello de él, porque el tipo es muy fuerte. Al ser físico constructivista tiene buena vascularidad, tiene venas muy grandes, y esto sirve para mi hija. Resulta contraproducente a este infeliz, porque es muy fuerte, muy grande, y al tener tan buena vena, pues en esta lucha mi hija empuja con todas sus fuerzas. El tipo la está golpeando de un lado y con otro está tratando de que está forcejeando, y pues se va la parte de la punta, se va a su garganta. La reacción es inmediata porque la sangre sale tremenda. Él se espanta, ambos se espantan, la sangre le sale tremenda y deja, en ese momento sueltan el puñal, se sorprenden. Él reacciona con puñetazos queriendo terminar ahí con mi hija, pero las fuerzas se le van muy rápido. Entonces mi hija se enconcha, se hace pequeña, ella dice: me hago como un bebé, le suplico por mi vida, le grito que me deje, que yo no le hice nada, porque me daña. Y cuando ella se cierra los ojos, incluso llega un momento en que se da por vencida y gira a volver a abrir sus ojos a tratar de ver qué sucedió. Este tipo ya se está vistiendo. No pensábamos, en un principio creímos que era por un segundo de decencia que a lo mejor tuvo, no, era que se daba cuenta que la vida se le iba, y ya no la trataba de, él ya no se oía claro, ya la misma sangre se la estaba tragando, era difícil que se le entendiera algo. Mi hija después dice: parecía un zombi, pero se pone una bermuda, agarra el puñal, lo guarda, las llaves de su moto, y sale corriendo. Ya no está el otro hermano, él sale corriendo. Estamos hablando que esto sucede, según el video que comentábamos a la Procuraduría, 8:34, 36, prácticamente 10, 12 minutos después de que se va el hermano, y sucede que después sale mi hija atrás de él, prácticamente desnuda, gritando, pidiendo auxilio a que lo detengan, que la violó, que le hizo daño. Este tipo se sube a la moto, se cae porque se le está yendo la vida. De hecho, hay un charco que deja de 1.71 por 80 centímetros en el piso. Se vuelve a subir a la moto y se va. Se va en sentido contrario. Sale a toda velocidad y se va. Supuestamente huye a su casa, después supimos que ni siquiera llega a su casa, va a otro lado, va a pedir otro tipo de ayuda, pasa incluso frente a un hospital, un sanatorio, un lugar, una clínica de lo que acá llamamos ISSSTE, donde puede ser curado en urgencias, pero no, le recuerdo, es un criminal, y un criminal tiene una mentalidad como criminal y no va a este lugar, sino decide ir a otro donde se siente más protegido. Y todavía avanza más de 3 cuadras, donde después no sabemos por qué, ese es el incierto, pero muere. Sin embargo, no es en donde después aparece el cuerpo, porque el cuerpo después aparece en su casa en otra hora, en otro tiempo, 2 horas después, aparece con otras 14 puñaladas. Mi hija dice que en esta pelea él recibe dos puñaladas en el forcejeo, una se le va cerca del pecho. En esta pelea resulta con una cerca del pecho y la parte posterior del pecho, la parte alta, perdón, y la otra en la garganta, la que es mortal. Pero sin embargo aparecen otras 14 puñaladas en otra dirección. Después, cuando se hacen los peritajes, ya finalmente presentamos otro tipo de peritajes con otros especialistas que ya no tengan dependencia de las autoridades, pues resulta que los cortes no son, son de arriba hacia abajo, o sea, como si mi hija fuera muy alta y estuviera modelándolo, no son, si ella se los hubiera hecho, no son no son muy posibles, son extraños porque es una pelea, y lo único que sí nos damos cuenta es de que estos son posibles, dicen los peritajes, si se hacen post-mortem, si se hacen a un cadáver que está acostado y quien se lo está haciendo está atrás de él, haciéndole los cortes. Esto pues implica más gente, implica todo una complicidad. De momento no lo sabíamos, de momento se nos hacía muy extraño que una jovencita con ese peso que les digo y ese tamaño pudiera haber vencido a un tipo tan grande, tan fuerte, y hubiera recibido tantas cuchilladas de pie, porque el primer peritaje que hace, que lleva a mi hija a la cárcel, es que el perito cuenta que fue una lucha frontal de dos personas, de pie, y ahí empieza la primera incongruencia, como un tipo recibe 16 luchando en una habitación de hotel donde él es el hombre fuerte. Después de que pasa todo esto, mi hija regresa, le pide ayuda en el hotel, y la misma gente del hotel que les decía que debían haberla ayudado y que están en complicidad con esta gente, la regañan, le dicen que desmadre hizo, que se vaya a la chingada, que se vaya de ahí, porque el tipo es buena gente, es amigo de ellos, y que se largue de ahí. Ella se sube a la habitación, se pone su panty, su pantalón, ni siquiera se pone bien su blusa, deja su brasier, toma su bolsa y se sale. Lo que hace es pedir ayuda a policías, encuentra gente trajeada en la calle, les pide ayuda. Después supimos que eran policías ministeriales que supuestamente no estaban en activo, sino que estaban paseándose por ahí, es su zona, les decía yo, y no la ayudan. Lo único que dicen es que le van a hablar a la policía, pero no le ayudan más. Ella sigue caminando, atraviesa una calle, llega a una paletería, pide agua porque está ensangrentada, se enjuaga, y después ve una, después de que se enjuaga, agradece por la ayuda, encuentra a unos patrulleros que están en unas motos, una mujer y un hombre, les vuelve a pedir ayuda a ellos ahora, y le dicen que sí, que le pasó. Ella cuenta que ha sido violada, que ha sido secuestrada por dos tipos que van en una moto, cuenta la historia. Ella no está consciente de que uno de los hermanos ya murió, y ella dice que da los datos de esos tipos, y le dicen sí, vamos a la agencia 50 del Ministerio Público, que precisamente después nos enteramos todos que son vecinos, los tipos estos, los agresores, los depredadores sexuales, son vecinos de esta agencia 50, y que también depende de la Procuraduría. Es un edificio grande que se hace llamar el búnker, donde quedan tres instituciones, el CABI, uno que supuestamente defiende a las mujeres, uno que es la Procuraduría, y otro que es esta agencia 50 del Ministerio Público. Caminan en su trayecto, pasan por donde debía haber estado el cadáver, donde debía haberse muerto ya este señor, y porque resulta que por ahí hay una llamada que se hace de auxilio, en la que se hace a las 8:40 aproximadamente, 40 y algo, de que se hace esta llamada, denunciando que alguien llegó y está muriéndose. Ellas pasan, mi hija pasa caminando con los policías por esa calle, no hay nadie, no existe nada, no hay nada, dan la vuelta y está la agencia 50. Cuando llega y va a hacer su declaración, pues le dicen, como pasa normalmente en México, que se espere tantito, así textual, y ese tantito se convierte en muchos minutos hasta que después llega el agresor. Salen policías a buscar a estos tipos. Estos tipos primero pues van con la encomienda de buscar a unos violadores, a unos secuestradores, y resulta que cuando los encuentran, pues no es muy difícil, viven a la vuelta sus vecinos, y cambia la historia. En ese momento cambia la situación legal de mi hija, según los policías, porque ya no se convierte en víctima, se convierte en victimaria. El hecho de que esta mujer, mi hija, vaya ido a pedir auxilio a las autoridades, a acusar de violación, ya es irrelevante para ellos, porque deciden enjuiciarla por homicidio y homicidio calificado. Calificado porque después se inventan una relación, Yo les comentaba al principio que mi hija es gay, es lesbiana, y ellos se inventan una relación diciendo, primero, pues, me la criminalizan, salen los periódicos, ellos deciden, toman una decisión de apoyar a los hermanos al ser sus vecinos. Después, ya más tiempo después, que se dan las investigaciones, se conoce información, después de que se criminaliza a mi hija, nos enteramos de que estos tipos pues van más para allá de una relación de amigos y de vecinos, sino que uno de ellos, el Oxiso, pues les vende, acá le decimos perico, les vende piedras, les vende cocaína, les vende droga a ciertas personas de esa agencia 50 o de ese búnker. Eso es lo que hace que el contubernio, esta complicidad, se convierta, se haga más fuerte para ellos y tomen la decisión entre Ministerio Público, peritos y policías, pues de apoyar en todo a su amigo. Entonces resulta que pasa el tiempo, llega, mi hija está esperando ser atendida, que se abra su declaración, y no se hace, sino que llega este señor y llega y quiere pegarle, la ve, la reconoce, le quiere pegar. En un momento dado, su declaración es contradictoria desde el principio hasta la fecha, sigue siendo contradictoria, ninguno de ellos se puso de acuerdo. Sí deciden sacrificar a mi hija, pero no lo hacen por inteligencia, de tal manera que cada vez que abren la boca las audiencias, pues se equivocan. Mientras él dice que él va con su tío, lo acompaña a hacer la declaración, solos, que viven a la vuelta, los policías ministeriales dicen que ellos lo llevan, lo acompañan, hasta ni en eso se ponen de acuerdo. El tío dice que no, que él no lo acompaña, que él va después. Son muchas cosas. La historia es que lo cierto es que quiere golpear a mi hija, y mi hija es protegida, entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, entrecomillado, es protegida por una policía que le dice que mejor la mete dentro de las instalaciones de la agencia 50, porque este tipo la quiere golpear. Imagínense, un tipo que en una estación policial, delante de muchos policías, queriendo golpear a una mujer, y nadie es capaz de poder decir, de poner orden ahí. Entonces prefieren meterla dentro, perdón, valga la contradicción, valga la redundancia, la introducen al lugar. Y ahí es donde van pasando las horas, ella ya no lo ve, ella queda oculta, queda sentada en un lugar, hasta que después que ella quiere ir al baño, ya va con una policía, ya va observada, y de pronto ya está esposada. Pasan las horas, ella dice, ¿qué sucedió aquí? Y le dicen, es que sabe qué, pues usted tiene derecho a hacer una llamada, le leen el texto, pero jamás se lo hacen realidad. Nunca le dejan hacer esa llamada. Cuando dice, bueno, entonces estoy detenida, y le dicen, me parece que sí, pues entonces quiero hacer mi llamada, pues no sirven los teléfonos, lo harán a las 8 de la mañana. Ella pasa la madrugada en la incertidumbre, jamás le dejan hacer esa llamada, dan las 8, las 9, a las 9 le dicen que a las 10, a las 10 de la mañana le dicen que nosotros, sus padres, ya sabemos qué sucedió y que ya vamos para allá, entonces que ya no es necesario. En la madrugada sí le prestan su teléfono para que lo abra y le dejan que a ver haga su llamada. Cuando ella trata de hablar, pues las llamadas no salen por una razón, por la razón de que es un lugar protegido, es el búnker, y no salen las llamadas. Esto lo hacen a propósito. Entonces, pero sí aprovechan que ella usa el teléfono para ellos entrar en la información del teléfono, cosa que después entran en contradicción, porque después dicen que jamás pueden entrar a ese teléfono, que se convierte en el teléfono, por decirlo de una manera, para reírnos, para no creerles, es que es el teléfono, decía yo hace unos días, pues que será el teléfono de James Bond, porque ellos argumentan que pueden, que la información que obtienen para acusar también a mi hija es que hay una relación sentimental entre mi hija y el Oxiso, entre una lesbiana y un gorila de casi 40 años, y cuentan que era su prostituta, y cuentan mil historias, arman toda una comedia para justificar su dolo, su negligencia, su intención de hundir a mi hija. Además, aprovechándose de que es barrial, es del barrio más popular de la Ciudad de México, que es Tepito, uno de los barrios más criminalizados y estigmatizados de la ciudad, y en base a eso, ignorando que somos gente de cultura, que sí somos gente de este barrio, que sí somos gente de Tepito, orgullosamente tepiteños, pero gente de cultura, gente que trabajamos por la cultura, que de hecho unos días antes habíamos presentado un proyecto de salsa como bailarines, presentando la música como un elemento que se contrapone a la violencia y a las adicciones en el barrio para niños y jóvenes. Pero bueno, la historia es que todo lo que hacen las autoridades es para hundirla. Les cuento que la averiguación previa o la investigación se abre oficialmente en la computadora a las 11:47 y sin embargo a las 10 de la noche ya están los peritajes. Eso es increíble, estos tipos trabajan como si estuvieran regresando al pasado o al futuro, o sea, hacen un cochinero, le dan puñaladas extras al cadáver para presentar a mi hija como un crimen pasional, una mujer que pierde la razón y se vuelve muy loca por celos, inventan esta relación, no saben que ella es gay, no se dan cuenta en ese momento que tiene en la espalda el tatuaje, el nombre de la novia, que iba a ver a la novia, no le creen, no les interesa, es más su dicho. 10 días después, hasta que nosotros hacemos movilizaciones y salimos a la calle y denunciamos lo que está sucediendo, es cuando finalmente, obligados por la presión popular, abren la averiguación por violación, una averiguación que hasta el día de hoy no ha rendido frutos, no ha sido arrestado el otro tipo, se ha presentado finalmente, primero huye de la escena, primero desaparece de su casa, desaparece, no sabemos si se va a otro lado. Lo cierto es que yo entro a investigarlo primero en su Facebook, primero erróneamente, porque nos da la misma Procuraduría, la misma Ministerio Público, nos da un nombre diferente de los tipos, toda la información que nos da es errónea, nos dice también que el cadáver ya fue cremado, cuando no se puede hacer, después ya, casi 2 meses después nos enteramos que fue enterrado. Esto es para confundirnos. Lo cierto es que cuando tenemos el expediente 3 días después en la mano, sí nos enteramos cómo se llamaban en realidad, cómo se llama el otro, el que está Luis Omar, son ellos, apellidan Ramírez Anaya, y nos enteramos que pues el que tiene en Facebook, mientras el occiso tenía 2 Facebook abiertos, aunque aparecía con 5 nombres diferentes, con 22 averiguaciones previas, con 7 entradas a reclusorios, a la cárcel, y el hermano con menos actividad delictiva, pero también con delitos, aunque después desaparecen estos expedientes, se los reducen a 7 nada más y a 5 entradas a reclusorios, y con 5 alias diferentes, pues encontramos en el Facebook que el hermanito, el que huye, tiene una, al parecer, un cuerno de chivo colgado, una arma larga colgada en la pared de su casa, en la foto de su muro. Yo tomo varias de esas imágenes, las guardo. Cuenta con muchas motos, las compra y las vende. Esto habla de un modus operandi de la delincuencia acá en la Ciudad de México, bueno, en muchas partes, que se compran motos porque se delinquen, se convierten en sicarios y roban, y entonces venden la moto porque es en la que se cometió el delito y compran otra, o la pintan, o la cambian. Y así aparecen estos tipos. Me encuentro varias cosas, sus relaciones con la policía, con peritos, con policía federal, judicial, con sicarios. Las filias del occiso son 50 amigos, sigue abierto su Facebook, aparece este Facebook como Miguel Ramírez Anaya, así lo pueden encontrar, está abierto, aparecen 2, el que está occiso, pues ya no pudo cerrar su Facebook, en el infierno suponemos que no hay ese acceso a internet, y está abierto, tiene sus 50 amigos, con uno de ellos sicario, y prácticamente puras mujeres inexistentes, tienen el perfil de un depredador sexual, tiene, la mayoría de estas mujeres son de otros países del mundo, de estas mujeres que podrían ser hombres, que es una cuestión de prostitución o de otro tipo de trampas, pero realmente no son mujeres que él conozca, son sueños guajiros, solamente mujeres guajiras que jamás estarían para él. Es tan loca su mentalidad que las invita a su cumpleaños, como si fueran a asistir estas gentes de otros países, y eso nos demuestra de un poquito, nos enseña la mente de este señor. La historia es muy larga, nosotros hacemos marchas, al principio nos enteramos hasta ya a las 12 del día martes. Cuando nos enteramos, mi hija ya va a ser trasladada a una prisión porque ellos deciden consignarla sin una declaración. De hecho, nos mienten a nosotros, nos dice el Ministerio Público que ya hizo 3 declaraciones, y como ya hizo 3, pues ya se contradijo, ya tienen elementos suficientes para consignarla. Nosotros decimos, si es posible que se brinque en la Constitución y se pueda consignar sin presencia de un abogado, y dicen que pues es que no llegaba el abogado, entonces como no llegaba el abogado, pues no, ellos tienen derecho a consignarla, pero tampoco nos avisaron, jamás nos avisaron a nosotros, cómo vamos a ver, cómo le vamos a proporcionar un abogado a mi hija, si no sabemos dónde está, qué pasó, la estábamos buscando, hasta que por un mensaje de estos, que sí puede realizar uno del, no entran las llamadas, pero sale un mensaje a un familiar que nos dice, parece que está detenida en un lugar de la Doctores, Jackie, o Rubí, como le decíamos en casa, y esto provoca que nos movilizamos. Han pasado más de 2 meses, les decía yo, es el 9 de diciembre que originalmente sucede esto, hasta la fecha mi hija sigue en una prisión, en la prisión fue golpeada, donde llega por una misión, le llaman misión en las cárceles a estos encargos. Esto habla de una tipa que se hace aparecer como la hermana, al parecer no es la hermana, pero tiene algún vínculo de delincuencial con estos tipos. En esta prisión donde está ahora ya ha tenido le han enviado 2 mensajes más, 2 misiones, afortunadamente no han prosperado, pero habla del poder que tienen esta gente. Precisamente hace unas horas nos enteramos vía ella que a la novia intentaron secuestrarla, levantarla, 2 tipos saliendo del penal, pretendían llevársela, la abogada ha tenido amenazas, le han abierto su carro, le dieron un cerrón en una avenida importante, unos tipos mal encarados, ahora la abogada tiene que contar con protección que ella misma se paga, protección militar. Nosotros hemos sido perseguidos, intimidados, calumniados. Tuvimos una persecución policíaca de gente que se hacía aparecer como gente de la Procuraduría, gente de la Policía del Distrito Federal, en esta ciudad que un día se presumió que era la ciudad de la vanguardia, la ciudad de primer mundo, la ciudad de la esperanza, la ciudad que protegía a las mujeres, y en los hechos, aunque están firmados los protocolos y los tratados, jamás se juzga con perspectiva de género. Mi hija debió haber sido atendida en otra agencia al acusar de violación, debió haberse hecho caso a una mujer que acusada de violación, sin embargo no se hace, y es criminalizada por unas instituciones misóginas, unas instituciones de machos, que no pueden permitir que una mujer haga uso del derecho de la legítima defensa al estar siendo violada y al estar siendo apuñalada, porque no se lo permite este Estado. Estado que decía yo es misógino, y después mi hija llega, después de que es encerrada en la cárcel, el juzgador del juzgado 68 resulta que es un señor con 4 averiguaciones previas, un juez que tiene 4 averiguaciones previas también, que ha sido acusado también, y una de sus acusaciones es por acoso sexual en el año 2011, precisamente por una de sus empleadas a la que estuvo acosando, a la que estuvo exigiendo que se acostara con él, y como no consigue ese propósito, no lo consigue, la corre del trabajo. Esto habla de cómo funciona lo que llamamos el aparato de justicia en cuanto a las mujeres. Más investigaciones nos llevaron a conocer pues el historial del juez, un historial donde ha reprobado, un juez que en el año 98 reprobado por los mismos exámenes que les hace la judicatura, de 100 preguntas acierta solamente 32, y sin embargo usa todas sus influencias para poder regresar a la judicatura, aunque nunca realmente queda fuera de ella, simplemente él se ampara y logra permanecer hasta la fecha. Es conocido en uno de los reclusorios como el juez más corrupto del área. Y en esta nuevo ingreso, sin haber salido nunca a la judicatura, pues regresa, pero lo mandan a trabajar a juzgar a las mujeres. Ahora se sabe que sigue siendo corrupto, pero no se va por cualquier cosa, que para mantener su puesto, pues se vuelve un duro, se vuelve un juez de hierro contra las mujeres. Hay el caso de una señora de 70 años, a la que la juzga cinco meses después de un delito que ella no comete y no está en esa ciudad, y la juzga y le da 7 años y medio de prisión. Una señora muy grande. Esto nos habla de la indolencia de este señor, y también nos habla de la corrupción, porque platicando yo con la familia de esta señora, que intentó incluso hasta quitarse la vida desesperada ya de que ya lleva 2 años y medio en la cárcel, esta señora grande, que una señora que trabajó para el Senado de la República, una señora que trabajó 29 años seguidos sin faltar una sola vez a su trabajo, pues nos habla qué tipo de persona es, pues es acusada por este juez, y resulta que gente del mismo juzgado le pidió 70 mil pesos para poder sacar de la cárcel a su mamá, para que es mucho dinero, y no lo tuvieron al momento. Quizá ya se gastaron hasta más en estos 2 años y medio por la lucha también por la libertad de esta señora, y porque así es esto, es carísimo, a nosotros también nos ha resultado carísimo. Y pues esa es a grosso modo un poco la historia que ha sucedido alrededor de mi hija. Sin embargo, hemos tenido el apoyo de muchas mujeres, de muchas lesbianas, de muchos activistas, de periodistas, de artistas, de gente comprometida, de gente consciente, sobre todo mujeres, porque el grueso de los hombres, pues México es un país esencialmente de machos, ya no andan a caballo, ya no andan con pistola, pero la cultura, el pensamiento sigue siendo de desprecio. Yo contaba una historia terrible que pasó hace un año, para ponerla como ejemplo, sobre mi hija y el caso de este doctor colombiano, sobre el derecho a la legítima defensa. Pues está el caso de un colombiano que precisamente en el mes de febrero, el año pasado, decide desarmar a dos de sus extorsionadores. Tiene dos jóvenes que lo están extorsionando, un joven y un grande, un señor más grande, que lo están extorsionando en la clínica desde donde él trabaja. Y este doctor además conoce de artes militares, de artes de defensa, y resulta que desarma a uno de sus extorsionadores, lo mata, y el otro corre, lo persigue, lo mata por la espalda, y este doctor en unas horas está en la calle, producto de la indignación de la gente que sale a apoyarlo, 30, 40, 50 gentes en la calle de donde vive, lo apoyan. Es un doctor colombiano, pero tiene la ventaja de ser hombre, y esto lo convierte, sale en la misma Procuraduría del Estado de México, el mismo gobierno, las autoridades lo aplauden, lo justifican, en ningún momento cuestionan el exceso de legítima defensa, nada cuestionan, simplemente es un héroe y el señor debe estar en la calle. Nos quitó de dos delincuentes más y es aplaudido por todo el mundo. Yo no cuestiono su salida, sí cuestiono que la comparación, porque en el caso de mi hija, que sufre una violación y se defiende y tiene la suerte de ser una entre mil. Ayer estábamos con una compañera que nos contaba eso, que es un caso rarísimo. Hemos platicado con muchas defensoras de mujeres, muchas activistas, y nos dicen que eso es lo que hace interesante, es lo que hace que se convierta en un caso muy especial, en un parteaguas, el caso de Yakiri, mi hija, porque queda viva, sobrevive a un intento de feminicidio, sobrevive a esta violación, a este secuestro, y está viva para contarlo, pero además está viva para poder sentar un precedente en la justicia mexicana de que sea liberada pronto, que es lo que queremos, que es lo que pretendemos, es lo que estamos esperando, bajo sin ninguna reserva de ley, con todas el derecho de que finalmente en México el derecho de las mujeres a defenderse y haga eximente el delito de homicidio por la legítima defensa se cumpla. Y eso es lo que estamos en este momento esperando. Estamos a unos días de, nos decía la magistrada, originalmente una magistrada iba a juzgar, platicamos con ella, ella platicó, escuchó a Jackie y le dijo que iba a juzgarla con perspectiva de género. Eso nos emocionó, eso nos revitalizó. Sin embargo, después hubo alguna presión para que ella ya no juzgara sola. Ella dice que porque no quería cometer un error, y lo vimos mal, sentimos que ahí había influencia de otra gente, de hombres precisamente, y resulta que le deja la decisión a otros dos hombres más. O sea, queda en un tribunal ya no unitario, sino un tribunal de alzada, tres personas que son las que van a juzgar, dos hombres, dos hombres y una mujer, y esto pues nos vuelve a poner en entredicho a la justicia mexicana, claro, con la salvedad de que juzguen como debieran, o de que un 2-1, un resultado de esperando contar con el resultado de esa magistrada que es mujer y que nos promete juzgar con esa perspectiva de género, con mayor justicia, sin discriminación a la mujer, pues esperaríamos el voto de uno de ellos para lograr la libertad como queremos a mi hija, porque existe la probabilidad, nos las han mencionado, de que salga, pero salga con exceso de legítima defensa, con el argumento de que era una pareja, otro argumento que es absurdo, que es estúpido, que es machista, ya que ellos al principio crearon esta condición, esta situación de una supuesta relación que no existe, en base a sus mentiras, y digo que son mentiras porque decían que esta información venía en un teléfono, en el teléfono del Oxxo, pero no coincidía con la de ella, porque en la de ella nunca pudieron abrir la policía cibernética, la policía de inteligencia, jamás pudo abrir un teléfono, jamás pudo saber el contenido de un teléfono, por eso decía yo hace rato que si era el teléfono de James Bond, o de que era de la CIA, o de quién pertenecía este teléfono de mi hija, que nunca, porque se dieron, que dos peritos, dos jóvenes peritos se dieron, resultaron y dijeron que era para ellos imposible entrar en la información de este teléfono. Entonces toda la acusación se deriva en un solo teléfono que también, como el otro, está en manos de esta gente, y que yo lo demostré públicamente, se puede manipular simplemente entrando al teléfono, entrando a contactos, después de contactos entrando a editar, y de editar cambiar nombre y cambiar número de una persona para dejárselo a otra. Es tan burdo el intento que no ni siquiera pusieron el nombre correcto, pusieron una rubí con Y, no rubí con Y latina, y en esta relación, en esta supuesta relación, pues ya leyendo con calma los mensajes que existen, resulta pues que no se conocen, que se quieren conocer, pero no se conocen. Entonces pues también se cae este intento absurdo de crear una relación, porque para que el homicidio sea calificado como lo determinaron, usaron que era una traición entre una pareja, que ellos manejan que es una traición de pareja, y hablan de un concubinato, y el concubinato se da en México, en la ley, solamente cuando llevan 2 años de relación diaria, y cuando además existen hijos. En este caso, pues ni vivían juntos, ni se conocían, ni existen hijos, ni hay concubinato. Entonces, ellos usan este argumento, sabiendo, a sabiendas, con toda la certeza de que un público de machos les iba a aplaudir, y eso es lo que sucede. De hecho, yo perdí a muchos de mis amigos de la salsa, que supuestamente eran muy amigos, pero cuando se enteran, según las autoridades, según esta información falsa de las autoridades, de que hay una relación, pues estos amigos dicen, pues es que, no me lo dicen en cara, pero ese es el sentir que se dejó escuchar en la Ciudad de México y en muchos lados. Ah, bueno, es que si se conocían, pues entonces ya, si ya eran pareja o si ya había una relación, pues ya no hay violación. Y entonces esto es terrible, este pensamiento, que lo tengan nuestras autoridades. Yo le decía a un subprocurador de la República, sentados frente a frente, cuando me decía que había testimoniales de que entraban al hotel juntos, testimoniales que jamás aparecieron, que jamás existieron, porque las editaron, no les convenía demostrar que entraban 3 personas, que entraba secuestrada una niña y una mujer, y él me decía, ahí están, y los tenemos resguardados, se los vamos a mostrar en un tiempo, lo que nos mostraron fueron videos vacíos, y yo le decía en ese momento, pues mire, aquí yo tengo a mi esposa al lado, usted sabe, debe de saber que tenemos relaciones sexuales, pero si esta noche yo quiero y ella no quiere y yo la forzo, ¿qué cree, señor subprocurador? Se llama violación aquí y en China, así se entiende, y lo que resultó de él, de esa respuesta no fue directa, se molestó, y me responde una de las mujeres, porque sabes, nos presenta 3 mujeres a cargo de apoyando el caso a favor de la Procuraduría, que es lamentable, y 3 mujeres pues a veces resultando tan misóginas como el propio, o peor que el mismo hombre. Y pues esto es a grandes rasgos un poco esta historia, es historia donde en México se cree que porque alguien tenga una relación con alguien, que no la hubo, que no existió, que no se comprobó, ya que mi hija es gay, pues resulta que que trataron de encontrar una justificación de su actuar solo para cubrir a quienes resultaron ser no solo sus amigos, no solo sus vecinos, no solo sus cuates, o quien hacen el trabajo sucio de las policías, quien son los que reciben las extorsiones o se convierten en madrinas de la policía judicial, quien sí dan la cara ante los delitos y no pueden identificarlos las víctimas porque no están en los expedientes de las procuradurías, pero que además de eso son sus dealers. Esa es un poco a grandes rasgos la historia de Jackie y su injusta prisión. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido al teléfono, que nos hayas ofrecido, bueno, ahora mismo igual a mí incluso me cuesta un poco como ahora encontrar las palabras, ¿no? O sea, sabíamos, o sea, nos has aportado muchísima información. Sí teníamos la información, ¿no?, de lo que tú nos comentabas, pues de este juez, ¿no?, de Santiago de Ávila Negrón, que, bueno, pues que también está, él está acusado, ¿no?, como de acoso sexual también, y que presenta también, bueno, falta de técnica jurídica, ¿no?, omisión de notificar a las partes, falta de motivación e incongruencia a las resoluciones, o sea, que es un juez que está cuestionado, pero que no deja de ejercer, ¿no?, y le ha tocado a Yakiri. Desde acá, o sea, desde Barcelona, os queremos enviar pues bueno, pues mucha fuerza, toda nuestra solidaridad y sumarnos a esta campaña, ¿no?, internacional, pues como bien tú comentabas, en o sea, de el uso de la legítima defensa que tenemos las mujeres cuando nuestro cuerpo es avasallado de esa manera y que realmente retumba esos gritos, ¿no? O sea, se retumba esa lucha tanto en México, pero que recorre pues muchísimos lugares porque, bueno, porque nosotras estamos convencidas de que bueno, que nos seguiremos defendiendo cuando estemos avasalladas de cualquier manera, ¿no? Antes para de terminar quería preguntarte, bueno, pues cómo se encontraba Yakiri, ¿no?, en toda esta situación. En este momento está tranquila, ella confía mucho en que ha sido tanta la presión internacional, la presión nacional, el dentro del mismo partido que gobierna la Ciudad de México hay apoyos, hay división, sobre todo las mujeres, ha habido diputados que nos han entrado a tratar de dividirnos, diputados como el diputado Roberto López, que entró dizque ayudarnos y en realidad vino a tratar de dividirnos, y que incluso se presentaba como uno de los machos más arcaicos que pudieran existir en el Congreso de la Unión, un diputado federal. Pero también ha habido diputadas, sobre todo ha sido la respuesta de las mujeres, senadoras, diputadas, gente de otros partidos, porque esto no es una cuestión ni siquiera de partidos, esto es una cuestión del derecho de las mujeres a la defensa. Yo les decía a estas autoridades pues que esto es tan grave y tan importante de resolver con justicia, porque ahí van involucrados los derechos de las hijas de ellos y incluso de las hijas de los delincuentes. O sea, en esto no solamente es Jackie, esto abarca más, esto trasciende fronteras. Se trata del derecho de ustedes a hacer uso de esa legítima defensa y a decir un ya basta, no permitir que existan más violadores, que tengan esa tranquilidad de poder levantar, secuestrar, tomar a una mujer y hacer con ella lo que se les dé su regalada gana. No se puede. Jackie ahora, contestando la pregunta de nuevo, está más tranquila. Estábamos cuando la magistrada nos dice que juzga, va a juzgar con perspectiva de género, pues nos tranquilizó mucho. Creemos que ya debe darse esta salida. El miércoles tendríamos una respuesta. El martes son careos con estos tipos, careos que suspendió el juez precisamente, porque el juez en plena audiencia hace una semana se salió, abandona el juez la sesión, y nosotros decimos la abandona porque es un juez que está de un lado, es un juez que es parte y es juez. Al darse cuenta de todas las contradicciones, uno de los peritajes ya acepta que hay dos tipos de cuchilladas, cuchilladas post-mortem y cuchilladas al momento de la lucha. Aceptan que no hay este flujo que se llama hemático, dinámico, este goteo de alguien que muere cerca de un lugar porque se está desangrando, no existe en donde queda el cadáver. De hecho, el cadáver tiene ropas, le acomodan ropas abajo antes de poner el cadáver en el piso, en la vecindad donde aparece finalmente. Son muchas contradicciones sobre el cuerpo, sobre cómo llega ahí, dónde queda la moto. Son demasiadas, el tiempo, todo lo que hicieron. Cada vez que se abren estas audiencias, les digo, el martes van a ser muy importantes, independientemente de la respuesta que tengamos el miércoles ya de estos magistrados, porque nosotros seguimos en pie de lucha. Y tan es así que el 9 y 10, el 8 y 9, que se, el 8 que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pensamos, ya se en reuniones con los comités que se formaron y que se han unido al Comité Ciudadano por la Libertad de Jackie, se ha decidido que sea una jornada, un fin de semana dedicado a la lucha de las mujeres contra la violencia y el feminicidio. Entonces, creemos que el caso de Jackie siente ese precedente, queremos llegar al legislativo, queremos llenar el vacío de la ley, queremos presionar a estos diputados hombres, a presionar al Senado, presionar a las autoridades para que los ministerios públicos sean vigilados, tengan una vigilancia estricta para que no trabajen como reyes, como gentes poderosos, como intocables, como para que la impunidad, tengamos primeras instancias para combatir esa impunidad dentro de las instituciones. Y Jackie estaba todavía, nosotros la vemos 4 veces al día y estaba contenta hasta que nos habló hace rato en la noche para decirnos que pues estaba preocupada porque recibió la llamada de su pareja donde la habían intentado secuestrar. Eso nos vuelve a regresar a este estado de inseguridad. Nosotros mismos estamos, sacamos a los hijos de las escuelas, estamos prácticamente encerrados, no estamos tranquilos. Esta vigilancia, esta intentona de intimidarnos, estas amenazas continuas, pues no hacen que estemos tranquilos. Incluso estamos pensando, hasta se ha llegado incluso en salir del país, liberar a mi hija y salir del país. Así es esto de grave. Pues lo dicho, José Luis, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Vamos a seguir muy pendiente también del caso de Jackie y vamos a seguir sumándonos también en todas las convocatorias y de hecho difundiremos también desde acá todo lo que vaya sucediendo y una vez más, si le puedes trasladar, pues bueno, pues todo nuestro afecto, un abrazo enorme y mucha fuerza a Jackie desde acá, desde Barcelona también, desde los colectivos de mujeres, colectivos feministas desde acá, desde Barcelona, que hemos estado ahí pendiente, ¿no?, de esta noticia desde el momento ahí que sucedió. Muchas gracias, José Luis, y un fuerte abrazo también a vosotros, a la familia y a todos los amigos y amigas de Jackie. Gracias a todas las mujeres, gracias a todo el apoyo, a los medios que son objetivos, que nos han abierto, nos dan voz, que nos permiten contar nuestra historia. Gracias a todos ustedes y pues desde acá les mandamos ese fuerte abrazo, se lo regresamos, y fraterno, solitario, y les mandamos bendiciones. Hasta la próxima, José Luis. Hasta pronto. Muchas gracias.